Hoy la AFA dio a conocer que se rescindió el contrato que la Asociación del Fútbol Argentino tenía con la empresa Ugol Inc., una subsidiaria de la empresa Renova. Igual estamos en comunicación con Guillermo Tofoni, agente oficial de la FIFA, personal habilitado para hablar de esta información. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, en principio queríamos saber un poco cómo fue esto. Había una información del tema del contrato que la empresa rusa había pedido de común acuerdo romper el contrato algunos partidos antes de Perú. ¿Es así esto? Sí, correcto. Recordemos que este fue un contrato que se realizó en el 2006 con un alcance hasta el 2011 con la extensión incluida, donde se realizaban 24 partidos internacionales. Un contrato de 18 millones de dólares, en el cual 9 millones fueron pagados al momento de la firma. El resto se pagó partido a partido, ¿no? ¿Cuántos partidos quedaban? Faltaban todavía algunos partidos, ¿no? Exactamente en la mitad del contrato. Faltaban 12 partidos. Y el punto, digamos, importante fue que si tomás las fechas FIFA que hay de aquí al 2011, se les iba a complicar fuertemente al grupo Renova terminar con los 12 partidos. No te daban las fechas. Claro. ¿Y cuál fue el motivo principal por qué se llega a esta rescisión del contrato? No hubo uno principal, sino que fueron varios motivos. Uno es el que te acabo de contar, que las 12 fechas no entran dentro del calendario. Claro. Es decir, de aquí al 2011 vos podrías llegar a organizar técnicamente entre 7 y 8 partidos. A su vez, otro de los puntos es que yo tenía muchísimo miedo que Argentina o jugara playoff, en ese caso se perdían las fechas de noviembre, o peor aún, que no clasificase al Mundial. Esta última posibilidad les hubiera hecho perder muchísimo dinero. Entonces, ante el temor y ante la insistencia mía de querer retomar el contrato, dijeron, bueno, estamos de acuerdo en terminar aquí la relación en buenos términos, y la verdad que de este lado nos jugamos a que Argentina clasificase, porque si no clasificaba, por supuesto que la cosa se hubiera complicado. Pero como todos los negocios, el que no arriesga no gana, ¿no? Guillermo, ¿y la AFA, por la plata que ya recibió, debe devolver algún dinero? Mira, la AFA hasta el momento cobró, si no tengo, no hago mal los cálculos, unos 14 millones de dólares por 12 partidos. Entonces, pero tengamos en cuenta que los partidos en realidad cobraron 750 mil dólares. Esa fue la venta. Entonces lo único que tiene que hacer AFA es recibir el dinero hasta 750. El resto, los rusos recuperan el costo de lo que habían invertido. Entonces, en consecuencia, de los 12 partidos que jugó bajo, digamos, la órbita de Renova, Gulgon pagó los 12 partidos y se habrá llevado la ganancia, la resultante de esos 12 partidos. Después tenemos la lista de todos los las ciudades donde se ha jugado, con Brasil, con Francia, con España, Egipto, Bielorrusia, Estados Unidos, México, Australia, etcétera. Y por el remanente de los 12 partidos que quedaban, lo único que hacen es recuperar el costo. Quiere decir, en definitiva, si haces un análisis global, cuando en el 2006 la AFA recibe 9 millones de dólares al contado, recuerden que los partidos amistosos de la selección argentina se vendían entre 200, 250 mil dólares por partido. De esa cifra pasó a 750 mil con el contrato que se presentó de Renova. No solo que lo triplicó, sino que a su vez cobró el 50% de 24 partidos al contado. Y no vamos a poner en el balance los intereses financieros de la Argentina, que son bastante elevados, lo que significa en nuestro país 9 millones de dólares en una cuenta, ¿no? Pero sin contabilizar esa cuestión financiera, hoy se encuentra con que después de 3 años de trabajo, la selección argentina en todo el mundo supera ese piso de 750, porque se la ha elevado y se le ha hecho un trabajo de marketing internacional muy fuerte, con el cual cualquier selección del mundo sabe que hoy, si necesita que contratar a la selección argentina tiene que rozar el millón de dólares. Y esto era algo impensable hace 3 años atrás. Claro. Guillermo, ¿cómo sigue la situación ahora? Porque digo, Argentina tiene programado un amistoso con España. También ayer se habló del tema del partido con Alemania. ¿Estos son partidos que ya organizaron ustedes? No. Es decir, aquí Argentina se va a llevar el beneficio de un trabajo que vengo haciendo en los últimos 3 años y el colateral de todas las elecciones y todos los compromisos que yo vengo conversando, el caso de España y Alemania, si no te imaginarás que era imposible en 24 horas cerrar Alemania y España. Claro. Esto es un trabajo que hoy se lleva a la AFA, que ya viene hecho, esta es la realidad. Claro, esto lo organizaste vos, digamos. Esto ya venía en la agenda, y yo conociendo de que seguramente se podía dar el tema de la desvinculación, son contratos que los venía manteniendo en reserva hasta que se resolviera este asunto. Por eso rápidamente sale ahora España, sale Alemania, y hay otras selecciones fuertes dando vueltas que se dará todo el cronograma. Yo te podría decir que en los próximos 6 meses vamos a el cronograma de acá, el 2014. Y eso tiene que ver con un trabajo que se está haciendo ahora, sino que viene de 3 años a esta parte. Guillermo, el contrato que existía con los rusos obligaba a la selección a jugar una determinada cantidad de amistosos. ¿Cuál va a ser la política ahora? ¿Van a aprovechar siempre todas las fechas FIFA o se va en realidad, no es que se obligaban, siempre se, y no hay otra manera de hacerlo que de esta forma, y es utilizar las fechas FIFA, que recordemos fueron establecidas por primera vez en la historia del fútbol en el 2002 en el congreso que se hizo en la Argentina. Antes las fechas FIFA no existían, entonces había muchos conflictos para convocar a jugadores, los clubes no te lo querían dar, algunas veces sí, otras no. A partir de 2002 y desde el congreso que se hizo en Buenos Aires, la FIFA establece estas fechas llamadas FIFA, en el cual los clubes están obligados, 48 horas, los amistosos, a ceder a los profesionales. Entonces, en el año vos podés tener, en el mejor de los escenarios, 4 o 5 fechas FIFA. Y no tenés mucha alternativa más que jugarlas en Europa, porque el 90% de los jugadores que militan en la selección argentina pertenecen al mercado europeo. ¿Cuándo podés salir de Europa? Cuando terminan las ligas europeas, cuando, por ejemplo, y este escenario se puede dar en el segundo semestre del 2010, los europeos jueguen clasificación para la Eurocopa, ahí recién nosotros podemos tomarnos 10 días e ir a jugar 2 partidos a los Estados Unidos, o 2 partidos en Asia, o 2 partidos en Oceanía. El resto, como caen en la fecha FIFA día miércoles, no hay otra manera que jugar en Europa. Bien, Guillermo, es muy completo esto que estás contando, digo, sobre los amistosos, que es algo que no se conoce tanto como es la organización y demás. Y queremos aprovechar para preguntarte si más allá de los que están confirmados contra España y contra Alemania el año próximo, podés llegar a adelantarnos si Nigeria también, si hay alguna otra negociación en puerta, por lo menos que nos puedas adelantar, que está avanzada. Mira, lo de Nigeria era un partido que estaba en su momento en la grilla. ¿Se cayó? Pero ¿qué sucedió con los nigerianos? Cuando Argentina empezó a entrar en zona de repechaje, los nigerianos no querían arriesgar de que Argentina jugara playoff. Entonces fue un partido que se canceló hace como 2 meses atrás. Entonces la fecha del 18 está libre. Entonces el 14 estamos jugando contra España en Madrid en el Calderón. El 18 estamos buscando el rival. El 3 de marzo, fecha oficial FIFA contra Alemania en el Estadio de Arena, estadio alucinante. Uh-huh. Y según el sorteo del Mundial, vamos a jugar 2 partidos en Europa previo al Mundial. Te podría adelantar que se están haciendo serias gestiones con Israel para que el último partido previo a Sudáfrica sea Israel. Y no hace falta que te explique por qué. Bien. Bien, bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo la comunicación y desde ya, bueno, te deseamos mucha suerte con este nuevo proyecto, ahora confirmado del AFA. Muchas gracias. A ver cuándo vienen alguno de los partidos. Sí, cuando nos invites. Cuando nos invites, allí estaremos. Bueno, un abrazo. Estuvimos charlando con Guillermo Tofoni, agente oficial de la FIFA, ahora encargado de gestionar directamente los partidos amistosos de la selección nacional.